y que han marcado historia. Yo creo que Conan el Bárbaro, para mí personalmente, es una de las últimas grandes producciones de Hollywood, una de esas películas, digamos, del género epic, por decirlo así, aunque tiene concomitancias con un montón de géneros más, el de fantasía, el de aventura, el de espada y brujería, que sería como un subgénero. De hecho, si por ir adelantando contenidos, aunque luego los iremos desarrollando, si Incio incluye en su lista La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos y Conan el Bárbaro, yo personalmente considero que son genuinas representantes del puro género fantástico, donde nos encontramos a una creación totalmente, absolutamente genuina. Es decir, un mundo particular que nace de un creador X, el que sea, y que crea una idiosincrasia. Es decir, es como un mundo que nace prácticamente de cero. Esa es la idea, creo, que subyace en estos tres títulos en concreto, y particularmente en este caso de Conan. Es decir, hablamos de, por lo tanto, por un lado, de magno género de la fantasía, o quizá aventuras fantásticas y subgénero de espada y brujería. Yo personalmente creo que pertenece a ese género, que es verdad que pertenece a la espada y brujería, pertenece a la mitología antigua, incluso la mitología alemana, por ejemplo. Depende de la película, claro, cada una se inspira en una u otra mitología. Por ejemplo, yo creo que Conan está más inspirada en la mitología nórdica y todo lo que ello conlleva. Por supuesto. Y por ejemplo, El Señor de los Anillos, yo qué sé, en la mitología del mismo autor, de Nueva Zelanda, del tema de los trasgos, del tema de los duendes del bosque y todas esas cosas. No sé, son mitologías distintas que inspiran a diferentes géneros de fantásticos. Yo qué sé, en el caso de Star Wars, bueno, pues es algo completamente distinto, ¿no? De fantasía. Eso, no, ahí ya no hay casi mitología. Sí, pero sí que hay mitología. Lo que yo quiero transmitir cuando digo que es género fantástico es que son realidades paralelas. Es decir, sí, bueno, nos encontramos, entre comillas, con humanos, pero interactuando con sustantivos, o sea, con sustantivos no, con como diría yo, con Seres extraños que de otra manera no podrían existir, que no pertenecen más que a la imaginación de un lagarto y cosas bueno, así. Bueno, que pertenecen a la imaginación de un escritor. Ahí donde quiero llegar yo. Es decir, son realidades paralelas, mundos que parten de cero, donde el creador, jugando a demiurgo, es decir, a todopoderoso, crea un universo particular y donde todo es permitido, partiendo de esa premisa. Comenzamos con un extracto de audio muy pequeñito, bueno, extracto de entre comillas, la presentación y la música, antes de entrar en otros aspectos. A mí me gusta destacar esta banda sonora, para mí es una de las grandes de la historia del cine, no sé si es un anatema decir eso, de Basil Poleduris, ya hablé de este compositor de origen griego, magnífico, una carrera muy circunscrita, sobre todo a la década de los 80 y 90, creo que fallecido en el año 2001-2002, que compuso fanfarrias estupendas, maravillosas. Es un músico de primera y creo que esta banda sonora en concreto es una de las grandes de la historia. Y además que conecta perfectamente bien con lo que es el epic. Es decir, el epic, no, yo no sé si es un género o no sé lo que es, pero es una denominación genérica. Sí, es una denominación. Yo no lo considero género, pero sí que es verdad que se utiliza para denominar, pues, justamente las bandas sonoras, ¿no? O la música épica, que conecta con ese tipo de películas. Con aventuras, con situaciones, claro, películas fantásticas. Películas que sabes que vas, tú cuando empiezas a ver Conan, rápidamente tienes la sensación de que vas a vivir una aventura maravillosa. Es decir, una película que te va a trasladar a un mundo fantasioso, efectivamente, pero que va a ser una aventura emocionante. No es una película discursiva ni aburrida, precisamente, ¿no? We'll be right back. la película, estrenada año 81, si no me equivoco, 81 o 82, tengo ahí mis dudas. Esto de hablar de memoria es un asunto poco práctico, ¿no? Pero año 82, creo, sí. Yo creo que, bueno, ya que antes hablamos de películas seminales o que de alguna manera influyen muchísimo años después, el caso de Conan fue descomunal. O sea, la implementación o la influencia que tuvo en los 80 en el género de espada y brujería, o la revitalización, llámese como se quiera, fue descomunal. Es verdad que los sucedáneos cada vez eran peores. O sea, las películas cada vez iban llegando con un presupuesto más ínfimo y con unas historias que repetían una y otra vez argumentos. Yo recuerdo entre los sucedáneos así más o menos aceptables el caso del Señor de las Bestias, protagonizada por el actor, el protagonista de V, este Bryan Singer o algo así, no me acuerdo exactamente, bueno, estoy confundiendo con el nombre del director, pero en fin, fue un momento, fue una el caso del Señor de las Bestias, bueno, fue una de las más dignas, ¿no? Max Singer fue una de las más dignas secuelas, por decirlo así, o sucedáneos. Es verdad que Conan tuvo una secuela, que fue Conan el Destructor, muy decente, por cierto, dirigida por Richard Fleischer, uno de los grandes, grandes de la historia del cine, de aventuras, de acción, en fin, un director maravilloso que aquí estaba ya en el final de su carrera y que dirigió esta secuela en concreto, y que volvió a contar con la música de Basil Poliduris, que es casi tan buena como la original. El director John Milius, de Conan el Bárbaro, que escribe el guión a la limón con Oliver Stone. En aquella época Oliver Stone estaba intentando sacar adelante una carrera, él quería ser director, pero todo el mundo tiene que pasar por un proceso. Entonces Oliver Stone sí que escribió varios guiones, el caso de Conan, el caso de El Expreso Medianoche o El Precio del Poder, en fin, una forma de acumular currículum para luego ya poder iniciar una carrera en solitario como autor o realizador. John Milius, yo creo que no es muy recordado ni reconocido por el común, por el simple aficionado al séptimo arte. Tuvo una carrera tras la cámara más exigua, si cabe, ¿no? Un tanto lastrada por una serie de fracasos comerciales que luego le fueron relegando a otros asuntos. Quizás sea también más conocido, entre comillas, en el mundillo cinematográfico por ser también guionista mercenario. Es conocido, por ejemplo, por ser el guionista o uno de los guionistas de Apocalipsis Now. Hay que decir que este director, al igual que su músico, Basil Poliduris, digo su músico porque es el que compone la banda sonora de Conan, tenían fama, en el caso de John Milius también, y más si cabe, de reaccionarios. Es decir, bueno, en fin, yo creo que el adjetivo califica perfectamente bien al sustantivo. Esto no es óbice para por supuesto, destacar la calidad artística de esta película, que yo no sé si la tiene, no sé si la crítica la valora o no. A mí me parece una de las películas importantes dentro del género en cuestión, y un film que eso sí que es un clásico, que a mí me parece que a día de hoy se sigue manteniendo. Yo creo que Conan, ahora que comentas lo de si la crítica la valora o no, es una película temporal. Yo creo que la crítica, que la gente que la vio en su época, en los 80, sí la tiene en muy alta estima. Ahora que no te sabría decir si es una película que ha sabido sopesar, ha sabido cómo aguantar el tiempo, ¿no? Ha sabido cómo sopesar los idas y venidas del cine de espada y brujería y ha sabido mantenerse. Ahí no sabría tampoco qué decirte. Pero, aunque adelantemos argumentos, El Señor de los Anillos, cuando ya el género de espada de brujería estaba muerto, lo volvió a revitalizar. Quizá para ti El Señor de los Anillos no es espada de brujería, pero está atravesado por ese género, ¿no? Revitalizó otra vez el género. Las películas que fueron viniendo detrás del Señor de los Anillos son una cosa infame, con esos efectos digitales espantosos, Hablamos de películas, pues yo qué sé, por ejemplo, este último verano se estrenó una que se llamaba Hércules con el Chris Rock, el del Pressing Catch, y cosas por el estilo que son infames, espantosas. Con Chris Rock, no, con The Rock, que el... Pero Chris Rock, no, perdón, The Rock, sí. Se llama, no recuerdo el nombre de él, pero no... Sí, él ahora utiliza su nombre auténtico o artístico, y antes utilizaba el seudónimo que tenía como... Seudónimo Guerrero, sí. Pongo este ejemplo, por poner un caso concreto muy reciente, pero esas películas espantosas con continuos añadidos digitales que no pasa en Conan. O sea, tú estás viendo la película y las peleas son las peleas. Y las espadas, por cierto, forjadas en Toledo. De hecho, hay un museo en Toledo que... ¿Como el Señor de los Anillos? Que exhibe... Sí, claro, son los maestros en la forja, en concreto, de este tipo de instrumentos bélicos. Sin entrar en consideraciones de tipo ideológico, quizás sea una película reaccionaria, no lo sé si va acompañada con el mensaje del propio director. Es una película que vanagloria la venganza, la matanza, la sangre, como una forma catártica de liberar, digamos, también la frustración, se puede decir así, ¿no? Yo creo que la frustración genera violencia y aquí el Conan se desahoga a base de bien, ¿no? Pero sí, creo que sí. Es una película... visualmente espectacular, porque lo que estás viendo está pasando, ¿eh? No... Sí, bueno, claro, la ausencia de efectos digitales, que evidentemente en la época no existían, pues consiguen que todo parezca un poco más visceral, ¿no? Que todo sea como más realista, esas peleas más salvajadas, ¿no? Más, bueno, vuelvo a repetir, más realistas. Y bueno, fue la película que, aunque Arnold Schwarzenegger, el actor protagonista, el que interpreta a Conan, que por cierto habla muy poco, por suerte. Sí, por suerte, sí. Es una película que de diálogos tiene muy pocos, además. Es un caso paradigmático de la historia del cine. Se habla muy poco en esa película y se actúa mucho. Yo creo que el que se lleva el papel de la película es el actor James Earl Jones, que comentaremos más adelante algo más de él. Que hace el del malvado Tulsa Doom, impresionante, el líder de esa secta, que es el que aniquila a su familia, a su pueblo entero, y eso inicia un poco la historia, ¿no? Cuando él luego es raptado, convertido en esclavo, en Ardueda, la rueda del dolor que se llama, se convierte en un musculoso sustantivo, ¿no? Que luego va a consumar esa venganza. Y Schwarzenegger era un actor que sí que había hecho alguna cosilla televisiva, incluso alguna interpretación cinematográfica, un actor que actor entre comillas, yo siempre lo pondré entre comillas, es un personaje que surge del mundo del músculo, del culturismo, de Mister Universo y todos estos concursos. Sí, es un hombre que ganó la fama por su físico, básicamente, más que por sus dotes interpretativas. Evidentemente, dotes interpretativas yo creo que nunca tuvo, porque ya sería decir eso, pero bueno, tiene mucho que ver con los actores que surgen ahora, por ejemplo, del Pressing Catch, ya que comentábamos antes el caso de The Rock. Sí, sí, eso parece que siempre existió, ¿no? Gente que... No, por supuesto. Que viene de ahí. Que aprovecha, porque sí. Hollywood es así, Hollywood lo aprovecha absolutamente todo. O sea, Hollywood es una factoría que fagocita todo. Schwarzenegger aquí comienza ya una carrera, luego yo creo que la consagración llega con Terminator. Y a partir de ahí ya, bueno, pues inicia todos esos productos o subproductos, o como que se quiera decir, que tiene su encanto para los que los vimos en su momento. Y creo que ahora están como un poco de modé o pasados de rosca, pero esta en concreto creo que el caso de Conan conserva, bueno, porque es que es una gran película de aventuras. Se rodó en España, o gran parte del rodaje se desarrolló en España y contó con participación española. También, por supuesto... En el aspecto interpretativo o artístico, caso de Nadiuska, por ejemplo, aunque no era una actriz española, sino centroeuropea, pero que tuvo mucha fama en la época del destape, o el caso de Jorge Sanz, que interpreta al niño, Conan, es uno de sus logros, que luego fue un actor, digamos, bastante importante, ahora un tanto de capa caída, un tanto olvidado, pero que fue un actor en los 80 y parte de los 90, yo diría que incluso hasta mítico. Para el cine español. Otra cosa son sus dotes interpretativas. A mí es un actor que no me gusta mucho. Muy poco expresivo, muy parco, ¿no? Pero en fin. Yo creo que es un. Esto sí que es un clásico. Y creo que a día de hoy sigue gustando, aunque no lo sé. porque se ve poco en televisión, es el problema que he comentado muchas veces. Son películas ya que están un poco extintas del aspecto, digamos, televisivo en abierto, ¿no? Y que... Yo creo que a esta película le ocurren dos cosas. Primero, lo que comentaba, que igual tuvo, entre comillas, su momento, ¿no? La película de los 80, que sí, que es verdad, que marcó un antes y un después, porque luego hubo muchos sucedáneos, incluso también en el mundo de los videojuegos y, en fin... En los 80 en las recreativas había infinidad de juegos que bebían de la magia de Conan. Luego hubo muchas películas que también bebían de esto, pero tuvo como su momento. Y luego también creo que le ocurre una segunda cosa, que es Schwarzenegger. Y Schwarzenegger nunca terminamos de tomárnoslo en serio. Ya sea porque es un musculitos que, como decíamos, no actúa bien. Ya sea porque solo hizo películas de acción y lo recordamos por eso, y parece que sus películas no trascienden en el tiempo. A ver, no es un actor dramático, no es un actor que pueda llevar el peso de una película en base a su interpretación. Es decir, siempre tiene que verse rodeado de una parafernalia, digamos, física, ¿no? De acción. Ahí funciona muy bien. ¿Por qué funciona en Conan? Porque Conan es un tipo inexpresivo, expeditivo, sí, y que es que actúa, da el porte, o sea... Que actúa y que no... Que no piensa. Que no le da vueltas a las cosas, ¿eh? La siguiente película de la lista, que igual, pues bueno, más o menos puede llegar a enlazar por aquello de ser un género fantástico con cierta reminiscencia medieval, es El Señor de los Anillos, que bueno, que la dirigió Peter Jackson. Hasta entonces nunca había dirigido nada así. Quizás lo más cercano a modo fantástico fue Criaturas Celestiales, pero previamente había sido pues películas englobadas dentro del mundo del gore. Y... Bueno, fantaterror, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, fantaterror, pero claro, no este cine fantástico como es Señor de los Anillos, que quizás es un poco más para todos los públicos, englobado, como digo una vez más, en la fantasía medieval, muy arraigado a la mitología, pues, de esta Nueva Zelanda, de esta mitología un poco más del norte. Basada en una novela de Tolkien, y que pues es una obra pues de tres películas, como también fueron tres libros, tres novelas. ¿Y qué podemos comentar del Señor de los Anillos? Pues sí, es verdad que ya lo adelantabas antes, que pudo haber generado un revival del género fantástico en el mundo del cine. Porque si bien este género fantástico siempre estuvo como arraigado, quizás un poco más apartado a estos frikis, ¿no? A estas personas que les gustan los juegos de rol, los juegos de mesa, la literatura fantástica, y crean sus grupos con estos gustos y demás. El Señor de los Anillos consiguió, pues, después de un tiempo de haber estado muerto este género, que volviese otra vez al colectivo más bueno, pues que no está tan familiarizado con estos géneros y gustase, pues, en general a personas que de otro modo, pues, a lo mejor por su propia inercia no se interesarían. Thank you. Recuerda, un Jedi puede sentir cómo la fuerza penetra en él. O sea que controla tus acciones. Parcialmente, pero también obedece tus órdenes. Las religiones y las armas antiguas no valen nada comparadas con un buen láser. Tú no crees en la fuerza, ¿verdad? He recorrido esta galaxia de un extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías. Quisiera que probaras de nuevo, Luke. Esta vez deja a un lado tu conciencia y actúa por instinto. Pero con esto tapándome, no puedo ver. ¿Cómo voy a luchar? Tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos. Déjate llevar solo por tu instinto. ¿Has visto? Lo puedes hacer. Yo a eso le llamo suerte. En mi experiencia, la suerte no existe. Que valga para los lejanos es una cosa. Que valga para los vivos es algo muy diferente. Parece que estamos llegando a Alderaan. He sentido algo extraño. Casi he podido ver a los lejanos. Eso está bien. Has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. Por cerrar, de alguna manera, casi la lista, y en este caso es esa trilogía que comentaba yo antes del género fantástico. Comenzábamos hablando de Conan, luego podríamos incluir también El Señor de los Anillos, que aparece en la lista de Incio. Rematamos con La Guerra de las Galaxias. Yo sigo reafirmándome en ese género fantástico que bebe de reminiscencias mitológicas, etc., etc., etc. Si también comenzamos el programa hablando de una película de culto, como era el caso del Q de la lucha, y luego hablamos de una película Matrix que quizás se convierta en un clásico, creo que La Guerra de las Galaxias es juntar el hambre con las ganas de comer. Es un clásico, ya lo es, y al mismo tiempo es una película de culto. De culto lo es, pero vamos, a lo bestia. Sigue teniendo seguidores 37 años después de su estreno. Sigue generando... Yo llegué a oír, yo no sé si esto es verdad o mentira, que la saga de las Guerras de las Galaxias en conjunto había generado $1 billón, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, que es una bestialidad. Es posible, es posible. Lo que pasa es que yo no sé si esto que comentas es solo con las películas o es también con el merchandising. No, todo, por supuesto, todo. Claro, porque el merchandising y los objetos de coleccionismo y todo esto también generaron muchísimo dinero. Todo, todo, los TVO, los libros, los juguetes, todo. De hecho, esta película inaugura lo que comentas tú, el merchandising. O sea, esto lo inventan Lucas y Spielberg. Es decir, esto es una cosa que hasta entonces no existía. Yo recuerdo, siendo muy crío, yo fui a ver en pantalla grande el episodio 6, El retorno del Jedi, y recuerdo que estaban los juguetes expuestos a la entrada del cine, que es una cosa inaudita e inimaginable hasta entonces. Ahora ya es bastante habitual que en las grandes superficies, en restaurantes de comida rápida te regalen un juguete o una taza con el logotipo de las películas de moda, pero en aquella época era todo nuevo. Es decir, este hombre, yo creo que debe ser el individuo que más dinero ha generado para la industria del cine. George Lucas es un productor nato, básicamente. Es un auténtico productor que sabe cómo, o supo cómo sacarle rentabilidad a su producto. Dijo, aquí acabamos de hacer una buena película, acabamos de hacer una buena trilogía y además vemos que le gusta a la gente, pues venga, a sacar tajada como podamos. Claro, habría que preguntarse, ¿George Lucas es un artista o es un industrial? Porque ya se confunde el uno y el otro, porque claro, su labor como director se circunscribe a muy pocas películas. Antes de dirigir La Guerra de las Galaxias, dirigió dos muy buenas películas, una distopía que era el caso de THX-1134 y luego el caso de una película generacional, ¿no? El tema de American Graffiti. Llega La Guerra de las Galaxias, que se convierte en un fenómeno que yo creo que no era esperado, y a partir de ahí ya se retira de la dirección, no vuelve hasta los albores del siglo XXI, cuando dirige el episodio 1. Y en fin, como productor su carrera es inmensa, como padrino de películas es interminable, y como generador de beneficios, en fin, es una cosa que no acaba nunca. Su asociación también con Spielberg, están juntos, la asociación, es verdad que ellos comienzan en aquella productora con Coppola, que luego se separan, se enfadan, pero él con Spielberg ha continuado. Si dicen que Spielberg es el rey Midas de Hollywood, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, es verdad, cada película que rodaba en aquellos años 80 se ponía en la cabeza del box office, que era el registro oficial de taquilla de aquellos tiempos. El caso de Lucas es que él se estaba lucrando por detrás como productor. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De un artista o de un industrial, de un genio que sabe sacar tajada debajo de las piedras? Claro, a ver, pues, si nos ceñimos a Star Wars, ¿cómo nació Star Wars? Nació porque quiso justamente eso, crear un producto y vender, aprovechó la coyuntura de algo y decidió sacarle tajada, o realmente dijo, voy a plasmar lo que quiero. No, y luego ya vino el éxito. No, yo creo que hizo la película que le gustaba, claro, como había hecho anteriormente, en la que mezcló diferentes temas y diferentes historias y diferentes gustos y creó su propio universo. Sí, partiendo de cero. Antes, el universo fantástico que crea Lucas es propio e intransferible, es decir, es un mundo propio con sus personajes, con su idiosincrasia. Es decir, aunque en el fondo la historia, yo me tomo la molestia de ver, eso sí que me apetece verlas todas. De hecho, el si algo me está estimulando el repaso de estas listas es las ganas de ver algunas ciertas películas, sí, de películas que tengo un poco olvidadas, pero bueno, la casualidad me llevó, o el interés me llevó hace cosa de un mes o por ahí, de volver a ver La Guerra de las Galaxias, que hacía siglos que no la veía. Además, la vi lo que se llama episodio 4, ¿no? Sí, la volví a ver como no la había visto nunca, porque yo la había visto en televisión, en esas copias de antaño bastante desastradas en cuanto a los formatos y en cuanto al color, bastante deslucidas. La vi en una edición digital, además con los añadidos digitales, que no sé si tú sabes que hacia el año 97 o 98 reeditó sus películas y les añadió efectos digitales, y estrenó en pantalla grande esas películas. Ciertos personajes fueron rediseñados digitalmente, ya no eran muñecos, eran personajes hechos por ordenador. Que de hecho La trilogía clásica 4, 5 y 6 tuvo dos ediciones distintas. Aparte, o sea, dos reediciones. Es decir, tuvo tres versiones. Porque yo recuerdo, no sé si es en el episodio 6, al final, que Luke es como que, bueno, mira al cielo y tal. Y uno de los personajes que aparece en el cielo es su padre, es Darth Vader. Y es el actor que interpreta el Darth Vader del episodio 1, 2 y 3. Y dije, esto evidentemente no se pudo haber rodado en la época porque ese actor ni había nacido todavía. Y fue editado a posteriori de haber sacado el episodio 2 y 3. O sea, me estás hablando de ya después de la... Una reedición. Después de los añadidos del 97-98, volvió otra vez a añadir más cosas. Bueno, pues es un poco lo que hacen las compañías farmacéuticas a la hora de extirar una patente, ¿no? Ese negocio que es tan descomunal que es una empresa en sí. O sea, la Guerra de Galaxias ya no es una película, es una multinacional. O sea, es como la Coca-Cola. Sí, sí, sí, sí. La cantidad de gente que ha vivido a raíz de esto y la cantidad de dividendos. Que generó nuevas franquicias como series de televisión animadas, series de televisión realizadas en tres dimensiones, novelas. O sea, generó nuevas historias de Star Wars. Sí, sí, que creó un imaginario, digamos, que se fue expandiendo más allá. Igual que el universo se expande, se supone, ¿no? El universo de Lucas se fue expandiendo incluso por encima de él, yo creo, porque él ya no es responsable de todo eso. Esto no, lo dio, claro, de vender todo ya, ¿no? Claro, a Disney, sin ir más lejos. Sí, bueno, aparte de eso, pero él mismo ya no era responsable de esos cómics, de esas historias. No, no, claro, él como mucho pues pondrá el dinero, producirá, dirá... ¿que vais a sacar algo con mi nombre? Venga, pase. Bueno, yo quiero... Lo que pondrá será el copyright, sí, bueno, a cambio de un pastizal. Quiero mi parte de todo lo que vais a sacar con utilizar Star Wars y ya está. Claro, la consecuencia de vender todo esto a Disney es una nueva trilogía que está en marcha, ¿no? Uh-huh. A cargo del nuevo todopoderoso J.J. Abrams. Este demiurgo de la televisión. Que empezó como guionista, que luego se hizo un nombre en la televisión y que ahora ya lo está haciendo en el cine, en el, ¿no? En cine, sí, sí, junto con Spielberg también. Revitalizó la serie Star Trek también, dirigió, sí, dos. Super 8, estuvo también detrás de Super 8 y ahora, pues como comentas, está con un megaproyecto, ¿no? Va a ser una trilogía, creo, ¿no? Al parecer, episodios 7, 8 y 9, ¿no? Al parecer tienen intención de hacer una trilogía incluso... con cameos de los antiguos actores interpretando los mismos personajes. Bueno, cameos yo no lo sé. Yo he visto una fotografía que salían todos, sí. Salían todos leyendo el guión. El, sí, Mark, sí, Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, o sea, los protagonistas. Salían, claro, pero a ver, evidentemente si tú viste esa fotografía y yo la vi, no deja de ser publicidad. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto eso va a ser personajes 100% o va a ser, como te comento, claro, cameos. Si van a ser personajes con papel y, claro, diálogo o simplemente apariciones estelares. A ver, un ejemplo de que esta película no solo es un clásico, yo creo que La Guerra de Galaxias es una película buenísima, fantasiosa para todos los públicos, que siempre gusta, pero porque además no tiene un ápice de malignidad ni tiene casi ni interpretaciones. Simplemente es una película de puro deleite, pero que gusta. O sea, es una película que... No sé, en fin, yo creo que... Sí, bueno, es el clásico de que el malo es muy malo, el bueno es muy bueno, ¿no? Pero y está como... muy definido, o sea, el bien y el mal. Pero es un malo como que de aquella manera, ¿no? Que tampoco da mucho miedo, pero en fin. No, bueno, claro, porque luego, a ver, si ahondamos un poco más en la historia de Star Wars, conocemos el porqué, ¿no? De que el malo es malo y demás, y bueno, el tema de la lucha del bien y el mal, y cómo, sí, hay dos ramas, y cómo ambas, entre comillas, dentro del mundo Jedi están aceptadas y esas cosas, pero bueno. No, pero si el problema no es el argumento, el problema es el tratamiento que hace Lucas, es un tratamiento muy juvenil, iba a decir infantil, no, pero es juvenil. El mal se puede tratar de muchas maneras. La forma en que se trata, pues hace que la película sea más o menos aceptada para todos los públicos o no. Yo creo que esto es un ejemplo de cine para todos los públicos y para todas las generaciones. Pero un ejemplo de la... ya casi del friquismo, pero llevado hasta el extremo, cuando se estrenó, cuando... bueno, fijaos, hasta dónde llega la cosa. Cuando se iba a estrenar el episodio 1... año, ¿qué nos citamos? Año 2000, 2001, más 2001, o menos, ¿no? 2001, creo recordarse. Hubo gente que en el cine, donde iba a estrenar el tráiler, no la peli, estuvo semanas haciendo cola. Porque querían ser los primeros, no en ver la peli, en ver el tráiler. Sí, en saber qué iban a encontrar, ¿no? Con... Claro, es que uno ya le cuesta entender que alguien haga cola para un concierto, varios días. Para ser el primero que ve una película, pero para ver el primero, el tráiler, el estreno mundial, es que se le escapa a uno, por lo menos a mí se me escapa, pero es un ejemplo de la descomunal influencia, ¿no? Del fenómeno, que creo. Claro, el actor que se mete en la piel de Darth Vader, David Prowse, que es un actor británico, poco conocido aquí en España, aunque creo que en Gran Bretaña tiene cierto éxito, tuvo cierto éxito en su momento en televisión y, bueno, participó en algún otro proyecto, ¿no? Este actor, David Prowse, que finalmente se quedó con el papel de Darth Vader, pues bueno, podríamos decir aquello de su gozo en un pozo. Sí, pobre. En un principio, él se metió y se embutió en el sustantivo, en el traje, y lo primero que le dijo Lucas es que no iban a utilizar su voz original, que iba a ser doblado. ¿Sabéis quién dobló a Darth Vader en el original inglés? James Earl Jones, el Tulsa Doom de Conan, un actor buenísimo, y que sí, que es verdad que tiene una voz espectacular, y yo tengo constancia que, aparte de hacer una actividad paralela como actor de doblaje, también en cine de animación, de videojuegos en los últimos años, etc. En fin, el primer contratiempo de David Prowse, que pensaba que esto iba a ser una película que le iba a, bueno, pues no sé, a sacar adelante una carrera, fue que ya no se utilizó su voz. En uno de los episodios en los que tiene que aparecer el rostro del actor, definitivamente cuando se quita esa especie de escafandra, su gozo en un pozo, George Lucas decidió utilizar a otro actor, con lo cual al final el David Prowse ni se oye su voz ni se ve su rostro, con lo cual alguien podría decir, ¿de verdad estuvo metido en el traje de Darth Vader? Claro. Bueno, como el de Chewbacca, ¿no? Sí, parecido. También, por supuesto, pero a lo mejor el de Chewbacca tenía menos aspiraciones artísticas, ¿no? Había un monólogo que comentaba el tema de Chewbacca y decía, ¿tú te imaginas el actor, ¿no?, cuando le llega el guión y lo lee y dice, vale, mira, vale que yo, es verdad que tenga que aparecer toda la película, ¿no?, embutido con un traje de pelo, bien, porque es mi personaje, pero en serio voy a tener que estar toda la película haciendo y ya está, pues algo parecido, ¿no? Yo esto lo escuché en un programa de radio hace tiempo. Había unos españoles que estaban rodando, y además tenían problemas financieros, un documental sobre David Prowse contando esa agria polémica que tuvo con George Lucas, que luego se fue prolongando en el tiempo, porque claro, este tipo acabó bastante mal con el director. Y este David Prowse es un icono, creo que lo invitan a convenciones cada semana, va a una convención, sí, claro, distinta, es Darth Vader, ¿no? Claro, es Darth Vader, pero es lo que comentábamos antes, cada semana o cada mes hay un acto, un evento reivindicativo de esta película en el tiempo presente. Sí, sigue existiendo. Yo recuerdo, sin más lejos, este verano, Metrópoli, que se celebró en Gijón, que fue un evento que mezclaba muchísimos conceptos, desde el cómic y el anime hasta los conciertos. Fueron grupos como Truequedar o como Raimundo Amador, bueno, fueron mezclado todo. Incluso dentro de este Metrópoli hubo una convención de Star Wars en el que la gente se disfrazó y fue de su personaje favorito, hicieron un desfile y bueno, y aquí en Gijón fue, estoy hablando de Asturias. ¿Fueron actores? No, fue una convención más de Star Wars no te sabría decir ahora si fueron actores, mira, porque sí que es verdad que en otras convenciones que también se celebraron en Metrópoli fueron guionistas de sin ir más lejos, de videojuegos y cosas así, internacionales. Mira, con Star Wars no te sabría decir si fue alguien, pues, alguien como tal. Sí que recuerdo haber visto las procesiones de ellos disfrazados y tal. En fin, yo creo que la Guerra de las Galaxias, que, bueno, comentábamos antes la música de Basil Poliduris, la música de John Williams, esto sí que es un icono, vamos, esto sí que es una obra maestra. Y aunque yo no le doy mucho crédito a estas historias, pero en una especie de macroencuesta o una historia de estas, la consideraron la más grande banda sonora de la historia del séptimo arte. y cierra la lista, por decirlo de alguna manera, dos películas de los Monty Python, El sentido de la vida y La vida de Brian. De este grupo de cómicos británicos que tuvieron un éxito descomunal entre finales de los 70, yo creo, y principios de los 80. Nacidos del sketch, del sketch británico, de un programa de sketch que ellos escribían. Nacidos de ahí, luego, bueno, pues que decidieron saltar a la gran pantalla. Sí, sí, yo, de hecho, del grupo en concreto, luego he seguido bastante más la carrera en solitario como director de Terry Gilliam, que aunque dirigió también varias de las películas del grupo, luego inició una carrera en solitario. Hemos comentado una vez alguna cosilla de él, un director, otro de estos con como Tim Burton o David Lynch, de mundo personal intransferible, ¿no? De un cine, digamos, muy particular y peculiar, muy especial, con películas pues realmente interesantes y memorables, y que digamos que se despegaba un poco, ¿no?, de lo que había hecho en conjunto con los Monty Python, que era un humor de trazo grueso, parodia, por decirlo así. Humor, ¿no?, británico, básicamente. Sí, era un humor británico que lo que trataba era subvertir los géneros, es decir, reinterpretarlos a su imagen y semejanza, ¿no?, mitos. Y en fin, sí que recuerdo, fijaos, John Cleese, que es uno de los actores y que forma parte del grupo de los Monty Python, sí que tuvo luego una especie como de recuperación participando en películas como el caso de Un pez llamado Wanda, una de las últimas grandes comedias, un género bastante de capa caída. Y en fin, yo tengo poco que aportar a los Monty Python porque tampoco es que los haya seguido así especialmente mucho. Sí que reconozco que en este caso estos dos títulos, El sentido de la vida y La vida de Brian, bueno, pues que son como dos iconos de la comedia, de un humor surrealista, por decirlo así, un humor irreverente, ¿no? Que sí, bueno, por ejemplo, en el caso de La vida de Brian, digamos que aborda el tema religioso desde un punto de vista distinto, ¿no? El punto del religioso católico, del nacimiento de Jesucristo, desde un punto de vista completamente distinto. Esa persona que nace el mismo día que Jesucristo y es confundido con el Mesías. Luego temas muy caldentes en la época y muy polémicos, como el tema de la lapidación, y estas cosas las abordan de una manera bastante graciosa, bastante chistosa. Sí, incluso a alguien que no es capaz de meterse en ese humor le puede hasta ofender. Ofender, efectivamente, esa es la palabra, ¿no? Pero en fin, el humor es así, el humor cuanto más irreverente mejor es, porque igual que comentábamos que con la distopía cinematográfica podemos entroncar asuntos políticos, con la comedia también podemos hacer sátira, ¿no? Sátira de la sociedad. En fin, del entroncar, digamos, con situaciones presentes y no sé si ridiculizarlas o todo lo contrario. Es que no lo sé. A veces yo confundo, ¿no? Lo digo porque me estaba acordando ahora de Tordente y la creación esta de Santiago Segura, de si realmente pasamos de ridiculizar o parodiar a la alegoría, que a veces yo creo que el caso de Torrente ha caído en esa trampa, o nos ha engañado todos. A veces yo creo que el humor absurdo está también estrechamente ligado con la sátira y la crítica, depende de cómo te lo tomes, ¿no? Sí, pero eso te lo crees en una película. Ya. Cuando Santiago Segura estrenó Torrente, dijo que Torrente era lo que más aborrecía, ¿no?, que era lo peor del español medio, lo peor de nuestra sociedad, el machismo, el sexismo, la homofobia. En principio es así, claro. Pero luego, claro, cuando lo repites 5 veces, te das cuenta de que a lo mejor ya se glorifica el asunto y que la gente que va a ver estas películas en masa es porque se siente identificado con el personaje, con lo cual ya si es que de verdad el tipo pensaba transmitir un mensaje, ha hecho, pues ha conseguido todo lo contrario, es decir, ha glorificado a un fascista, a un machista, a un sexista, etc. Otra cosa es que, claro, yo creo que la sátira tiene su límite, no sé, ¿qué opinas tú? Pero en fin. Sí, no, claro, evidentemente hay límites que no se pueden superar, pero yo creo que esto que comentas incluso enlaza muy bien con lo que dijimos al principio del Club de la Lucha, de ese mensaje que a veces es malinterpretado, ¿no? De cómo igual Fincher quería decir esto no es lo bueno y hay gente que piensa que sí, que justamente, ¿no? Sí, pero es que en el caso de Thiago Segura es una oportunidad para forrarse, porque sí, sabe que Torrentes ya no es una película, es una marca, es una franquicia. Por decirlo así, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a despedirnos en este caso con la vida de Brian. Y bueno, pues en un futuro esperamos contar. Yo creo que esa fórmula creo que es la adecuada. De vez en cuando, poco a poco, pues ir desgranando. Lista por lista. Lista por lista, más que hacerlo así un poco a lo bestia como en un principio pretendíamos hacerlo. Entonces, hasta la próxima Pasión de Cine. Salud. Entonces, salud. Salud, compañeros. Morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, Rick. ¿Sois del Frente Judaico Popular? Vete a la mierda. ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ... tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, ¡disidentes también! ¡Disidentes! ¡Todos! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? Ahí está. ¡Disidente! Ryan, the babe they call Brian.